Página 35. Actividad 9A. Escucha 5 diálogos. ¿A qué problema actual hacen referencia en cada uno de ellos? 1. Desde luego, es increíble que todavía haya niños que pasen hambre. A mí me parte el corazón. Además, no parece que se vaya a solucionar pronto. Con lo fácil que sería erradicar el hambre en el mundo actualmente. 2. Desde luego, es injusto que tenga que hacer yo las camas todas las mañanas. Es que yo las hago muy mal. ¡Qué tontería! Lo que pasa es que no quieres hacerlas. Eres un vago. 3. Fíjate en esta noticia. Dice que ha aumentado el número de atracos. Es horrible. La delincuencia se está convirtiendo en un problema cada vez más grave. Sí, a mí también me preocupa mucho. Y no sé cómo se puede solucionar. Bueno, depende. Yo creo que habría que analizar cada caso. 4. Han detenido a otros 20 inmigrantes en la frontera. Es una vergüenza. Si tenés dinero, podés entrar al país que quieras y te hacen reverencias. Y si no tenés dinero, no podés ni salir de tu propio país. No te quieren en ninguna parte. Así es la vida. Sí, pero es triste y muy injusto, ¿no? 5. ¿Has oído lo del avión secuestrado? No. ¿Qué ha pasado? Pues que un grupo terrorista ha secuestrado un avión con más de 100 pasajeros. Pobre gente. Ya es la segunda vez en este mes que nos llegan noticias así. Sí. Es increíble que no hagan nada para solucionarlo.